Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenido al cafecito. ¿Qué tomás en una tarde muy húmeda? No, voy a tomar un buen vino nada más. Oye, un buen vino tinto. Bueno, muy bien. Pero bueno, vuelvo al vino, dejo el amaretto. Bueno. El amaretto. Está muy bien. Volvemos al vino. Bueno, disfrute. Bueno, a ver, Juan Carlos, mañana hay una jornada importante, siempre que hay jornada de calle, protestas en la calle, multitudinarias, como va a ser mañana por San Cayetano, 7 de agosto. Lo recordamos ayer con Luispa de manera más específica. Hay primero una convocatoria en la iglesia de San Cayetano. Y una después, misa una temprano misa, a las 8, ¿no? Y después hay una movilización a esa Plaza de Mayo donde van confluyendo otros sectores. Finalmente terminarán organizaciones sociales, las centrales sindicales, probablemente algunos otros espacios de la política en una importante marcha en Plaza de Mayo. Hay una pregunta, lo que vos quieras sobre esto, Juan Carlos, pero hay una pregunta y es, bueno, ¿cuánto pesa la calle hoy, no? En un contexto de mucha dificultad y con la sensación de que a Milei lo único que lo mella son sus propios tropiezos, digamos. Bueno, a ver, yo creo que la calle siempre, absolutamente siempre, aquí en todas partes, tiene importancia. Claro es que, por supuesto, hay un marco general que la potencia o la relativiza, pero nunca deja de ser un factor de mucho peso la calle, ¿no? Así que es cierto que, así como el primer, qué sé yo, los primeros 5 meses hubo enormes manifestaciones que conmovieron a la sociedad, que impactaron sobre el Parlamento, es cierto que hace un par de meses se detuvieron y ahora aparece nuevamente esta está ligada, por eso en esta circunstancia, a un elemento que ha brotado públicamente en estos días, que son los niveles de pobreza y los niveles de indigencia, que como ustedes saben, eso de la indigencia a mí mucho no me convence. Gente que no le alcanza para comer, o sea que pasa hambre. Estamos en 25,5 millones de pobres. Son todos seres humanos. Porque a veces los porcentajes, las aritméticas y todo eso. Y de esos 25 millones, 4.7 millones son creados durante el gobierno de Milei. Alguien me podría decir, sí, pero había antes 20 millones. Y claro que sí. Eso ya era una barbaridad. Y debe ser una de las causas principales de la derrota de Unión por la Patria. Pero en 6 meses, 4.7 millones de nuevos pobres, de los cuales casi 3 son indigentes, o sea, que son menores de 14, que no comen. Digo menores de 14 porque también ahí hay un dato que es terrible. Hay 7 millones y pico de menores de 14 años que son pobres, ¿cierto? Y a su vez ahí están los indigentes. De forma tal que lo de mañana creo que no solo es la emergencia de esa situación, sino que va a expresar un crecimiento de la pobreza en la Argentina y del hambre en la Argentina. En todo caso, hay que decir que también está condicionada por la situación del movimiento obrero, está condicionada por la represión que permanentemente despliega el gobierno y que no deja de influir, porque la política de represión no es un tema de perversidad solamente, sino de tratar de generar miedo y parálisis. Pero lo cierto es que yo creo que va a ser un dato político, volviendo a tu pregunta, un dato político muy importante. La manifestación de mañana, además, está involucrada la iglesia, que no es un factor menor, y la religiosidad se combina la política, yo diría en un sentido laico, y se combina con la religiosidad, que deviene de una buena parte de la sociedad argentina en esta protesta, ¿no? Bueno, además se da en un contexto, hemos sido durante mucho tiempo muy críticos de las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, pero es cierto que si vos tomás ese mismo indicador, críticos en sentido de es muy discutida la metodología, digamos, ¿no? O por lo menos sí, para observar la metodología. Sí. Ahora, si vos tomás la misma metodología, es el parámetro, si es la misma metodología de otro tiempo respecto de la de ahora, dio a conocer el informe, destacan que el índice de pobreza llegó a casi el 55%, indigencia 20,3%. Todo esto se da en este contexto, en esta realidad, y con cierto adormecimiento, no sé si de la reacción política, pero de por lo menos mucha confusión en torno a, bueno, ¿cuál es el hacer político por parte de quienes se oponen formalmente o quienes se oponen de verdad a este modelo, tienen para tratar de interpelar a distintos sectores de la población? Porque por ahora, y más allá de que hay algunos consultores que están marcando un cambio de tendencia, ayer estaba repasando algunos datos en ese sentido, lo cierto es que todavía hay un grado de apoyo al gobierno de Javier Milei que le da sentido al mal pasar general. Sí, por lo pronto aclaremos que el 54,8 de pobreza es según la encuesta permanente de hogares del INDEC, que coincide con la de la UCA, pero estamos hablando ahora, creo que es un dato absolutamente indiscutido, y ni que hablar lo de los indigentes, que insisto, ojo con eso, ¿no? Porque estamos hablando de gente que pasa hambre, que tiene una situación muy pero muy extrema, más allá de que existe la red de contención que fue creada desde 2002 y que genera una cierta morigeración de la situación de desesperación de millones y millones de este sector de la sociedad. Yo creo que era el jueves pasado que, sobre la base de intuición y de también indicadores de consultoras, creo que se inicia rápidamente, porque estamos a solo 7 meses, un punto de inflexión entre la relación de la crisis económico-social, que es lo que venimos señalando, y el comportamiento subjetivo de la sociedad. O sea, creo que se inicia una ruptura de la expectativa esperanzada de una parte de la sociedad, yo diría la mitad, en el gobierno de Milei, a partir de que esa parte de la sociedad le echa la culpa a los gobiernos anteriores y a la política en general, la casta, y eso creo que comienza a romperse, pero me parece que es inevitable que ocurra eso, no es tan discutible. Si vos tenés un crecimiento tan grande de los guarismos económicos sociales en contra de la vida de la mayoría, incluyendo a la clase media, que ahí hay otro factor que a veces no se tiene tan en cuenta, porque la clase media influye muchísimo en los medios de comunicación y la conformación de lo que llaman el humor social. Y hay un verdadero derrumbe de una franja de las clases medias en todo el país, inclusive en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, yo francamente creo que se inicia ese punto de ruptura en ese 50%. Porque, ojo, hay casi un 50% que siempre estuvo en contra de este gobierno. Ahora, vos suscitás el problema de los problemas, que es que todavía no aparece claramente una opción política que catalice todo eso. Bueno, eso ahí está efectivamente, y es una carencia que yo creo que se tendrá que resolver en los próximos meses, y que va a estar muy empujada precisamente por esta ruptura, por este inicio de ruptura entre la expectativa hacia el gobierno de antes y la actual. Eso va a empujar, va a fortalecer la conformación de la alternativa política, ¿no? Que acepto que es la debilidad más importante. Te quiero preguntar, Juan Carlos, porque desde el lado de las organizaciones, el otro día me impactó mucho, se lo preguntamos a Eduardo Beliboni, se lo preguntamos a Silvia Sarabia ayer también, ¿por qué había menos piquetes, para decirlo bien pronto y claro? Y ambos coincidían en que, si bien hay algunas movilizaciones que están bajo radar de los medios de la prensa del sistema, lo cierto es que hay miedo, es decir, que toda la violencia represiva, el aparato represivo, los protocolos, etcétera, etcétera, y probablemente la no respuesta de otros sectores de la política para contener eso, han amedrentado con éxito a ciertos espacios. Y hay un reclamo de la CGT y también de las organizaciones que le dicen, che, bueno, nosotros estamos en la calle, pero para que eso tenga sentido, tiene que haber algún movimiento de la política formal, de la política partidaria, para poder contener y traducir eso en un impulso un poco mayor. ¿Esto cómo lo estás viendo? Sí, yo de alguna manera lo decía recién. Cuando desde los gobiernos con que incorporan un rasgo claramente represivo, o sea, antidemocrático, se despliega una acción de ese tipo, no se trata solamente de una perversidad, sino de una articulación política y cultural tendiente a frenar a la sociedad, a infundir miedo y relativizar y bajar y eliminar, si se puede, la protesta. Eso está hecho para eso y creo que es posible que esté influyendo en la actual coyuntura. Ahora bien, creo que hay que pensar también en la diferencia desde el punto de vista de las manifestaciones callejeras entre las reacciones de los movimientos sociales ligados a sectores muy humildes y las reacciones del movimiento obrero organizado, que es otra cosa desde el punto de vista político y desde el punto de vista organizativo, como así también, por ejemplo, las del movimiento estudiantil y universitario, y así podríamos seguir. Por lo tanto, el caso que vos decís, que debes, creo, respeto, por supuesto, a las opiniones de esos dirigentes, están ligados a ese tipo de protestas. Hay que estar atento, en mi opinión, por eso lo de mañana tiene mucha importancia, a qué va a pasar con el movimiento obrero organizado, o sea, con la CGT. Va a estar, entiendo que va a estar, y va, ¿no?, a estar, sí, y va a estar. Aunque mañana hay un condicionamiento por el tema de la represión en la organización de la actividad de mañana. Ha salido en todos los diarios que el modo de protesta de mañana está relacionado, la forma de organización de la protesta de mañana, para no ser funcional al espectáculo represivo, de no solo a la represión en sí, sino al espectáculo represivo, que es funcional a lo que ustedes decían, que les decían estos dirigentes, porque van armando un espectáculo tal que va generando un impacto en la sociedad. Entonces, lo de mañana, bueno, ustedes vieron que la concentración principal es en Plaza de Mayo, más allá del evento que se va a hacer en San Cayetano, la vigilia, bueno, con el patrono del Pan y Trabajo, y la presencia de la cúpula de la iglesia y de los porque va a haber una homilía del jefe de García Cuerva, y además está la presencia de los otros sacerdotes ligados al núcleo, sí, de pobreza. Sí, que, ¿cierto?, sacaron un documento muy, pero muy duro sobre la situación actual. Así es. O sea, yo creo que lo de mañana tiene una peculiaridad, pero volviendo a lo que vos decís, francamente creo que en la medida que el movimiento obrero organizado y otros sectores sociales de clase media y más que nada del movimiento universitario y estudiantil, que inevitablemente va a tener que salir, creo yo, va a tener que volver a salir, producto que la situación en las universidades es insoportable como consecuencia del congelamiento salarial y de toda la actitud antiuniversitaria, más que nada estatal. En fin, creo que ahí hay una reserva que no va a tardar mucho en salir. Inclusive la CGT, con todas sus contradicciones internas, más que nada en la cúpula, bueno, finalmente, en la medida que sale la reglamentación de la ley y todo eso, está siendo inevitablemente agredida, y todas las alternativas de conciliación con el gobierno fracasan. Por lo tanto, ahí hay un frente fuerte que yo creo que no va a tardar mucho tiempo en salir. Esa es mi visión. De cualquier manera, el problema de los problemas que siempre hablamos, bueno, sigue siendo el de la alternativa política, y ahí hay planteada la debilidad principal de la oposición. Después está todo el tema del Parlamento, ¿no?, que veremos cómo juega en todo este cuadro el debate que hay en el Parlamento sobre un montón de temas en el que el gobierno no está bien. ¿no? Está el tema jubilatorio, está el tema de los fondos educacionales, está el tema de los 100.000 millones para la CIDE, está el tema de seguridad interior y el arrastrar a las Fuerzas sí. Armadas. Todo eso, francamente, creo que se va a ir combinando con la protesta social, así que con el inicio de la fractura entre la expectativa esperanzada y la crisis económica. Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao.